Tranquila, nena. Suave, profundo, intenso, pero sutilmente se huelen los aromas. No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chamanes crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 845ª emisión de este programa didáctico llamado En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nueva María de Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes del Saludo al Tirante y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos desilusionados por el cemento! Ya están desilusionados por todo, ¿eh? Ya sí. Buscan justificaciones a esa desilusión, me tienen todos cansados, ¿cómo puede ser? Pero que ahora... lo que es. Sí, es verdad, es realmente espantoso. Señoras y señores, vamos a presentar... a la desilusionada tripulación de esta nave, sí, la María de Tijuana. Desilusionada por el cemento y por otras vicisitudes, sí, que hablan balón, de progreso. Sí. Señoras y señores, presentaremos en primer término a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, su muñeca mágica, que no es la muñeca inflable, sino la que hace que haga maniobras, claro, realmente presurosas ante el acercamiento de meteoros. Con ustedes, el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande capitán! ¡Sí! El más desilusionado de todos. Estás muy desilusionado, sí, que sí. Es una desilusión, pero como para desilusionarse, la congoja me embarga, es verdad, la congoja me embarga, buena frase. ¿Cómo vamos a comenzar a presentar a la más hermosa de toda esta tripulación? Y no es que su belleza no la mantenga desilusionada también. Ajá. Ella también desilusionada, señoras y señores, con ustedes, la muda. Sí que sí, que se ve que tenía algo planeado y se está cayendo. Sí, igualmente no parpadea como mariposa y está tratando de hacer equilibrio, y veremos si toda su humanidad cae al suelo en algún momento. Está bien, ya están ajustados los zapatones. Eso no está desilusionado. Sí, señoras y señores, vamos a presentar a quien no tiene tiempo para desilusionarse. No que no. Porque básicamente uno para desilusionarse tiene que tener tiempo. Una desilusión constante, más que una desilusión temporaria, es, claro, pasa por una parte el resentimiento, odio, rencor hacia el sistema. Claro, y ni tiempo para eso tampoco. Señoras y señores, con ustedes, al técnico a cargo de este viaje, es el Miku. Sí que sí, trabaja, Miku, trabaja. Trabaja, Miku, pero con no buena pero onda, feliz. Miku, sí, no, sí, tranquilo, feliz, feliz. Porque luego nos vienen a atacar todas las ligas de defensoras del Miku, y ahí está, Señoras y señores, nosotros listos y preparados, pues ni madres, no, si no estuviéramos listos y preparados igual nos lleva la chingada. Ya saben, así es el show. Cuando los injustos dejen de pedir justicia, cuando los asesinos dejen de pedir piedad, cuando los ladrones dejen de exigir seguridad, cuando los mentirosos dejen de requerir sinceramiento y los hipócritas se cansen de arengar franqueza, quizás allí dejen de tratarnos como idiotas. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com, y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Panda pendejo ubicado en algún lugar de México dice: yo me quejo de las exnovias. Sí, porque hay varios tipos de exnovias. Recordamos las exnovias del maleante. Sí. Esas que él se encuentra en todas partes, como que casi como que él no las busca, pero le aparecen exnovias en centros comerciales, exnovias en cines, exnovias en todas partes. Bueno, así el panda pendejo hace una especie de relevamiento de exnovias y según sus tipos y calificativos, él se queja. Están las exnovias, según yo, está la exnovia nefasta. Nefasta, que es la que cree que es la reina del universo porque te dejó, porque anda con otro y pone en su nick del Messenger cosas como soy una preciosidad andando. A mí me gustaría que se comunique aquí alguien que se llame soy una preciosidad andando. Sí que sí. ¿No está chingón ese nick? Bueno, al panda pendeja no le gusta porque si, no, sobre no. todo si es exnovia, ¿no? Dice, bueno, y a ver, ja, qué idiota. Dice, está la exnovia y yo no te pelo. Dice, es la que, como dice su nombre, ya no te hace caso para nada. La exnovia te sigo queriendo. Es la que te deja, pero está arrepentida de haberlo hecho. Entonces hay otros tipos de ex, pero ya me dio hueva seguir escribiendo. Sí que sí, cabrón, concha y todas esas. Dice, postdata, explica para exnovias y exnovios, para los hombres solemos ser más cabrones, aunque a veces no. No entendí esto último. No importa, panda pendejo, no hay que mirar para atrás. Se agarró la pendejeza el panda. Claro, porque está la categorización de exnovios. Claro. Que acá alguna chula puede venir y decir, ah, los exnovios. Sí. Tú no sabes. Está el exnovio que te encuentras en todas partes. Porque, por ejemplo, el maleante es a su vez exnovio de esas exnovias. Y dice, no puedo verlo, veo hasta en la televisión. Están los exnovios que creen que siguen una esperanza y que leen todo como esperanza de regreso. Ah, sí, es decir, la exnovia dice, ya me tienes hasta la madre. Hasta la madre, hasta dijiste. La hasta la madre quiere decir que quieres volver para que nuestras madres se unan en una cena especial. ¿En serio me dices eso? Están los permisivos, los que se olvidan que son exnovios. Ah, ¿te acuerdas de mí? Ah, yo salí contigo, no recuerdo. Bueno, hay muchas categorizaciones de estos ex. Y los ex, en general, son nefastidades del ambiente. Sí. Que uno debe expulsar para comenzar. Hay que acabar con ellos. Claro. Georgina es de Necochea, Buenos Aires, Argentina. Ah, hola, Georgina. Y un día antes de que el mundo se desintegre, bueno, me iría hasta la nave y les preguntaría cómo mierda hacen para decir tantas cagadas en tan poco tiempo. Quiero coparme esa onda. Es una cuestión de estar aquí solo. Un beso muy grande. Donde más les guste. Desde la cintura hasta las rodillas. Bueno, Georgina, has limitado el sector humano. Bueno, da la casualidad, ¿no? Da la casualidad que eso andamos queriendo. Gracias, Georgina. Sí. Por tus besos. El Benjas dice, hola pinches desadaptados de la María Tijuana, qué pinche onda. Solo para decirles que me habría hecho el pinche propósito de ya no escuchar este pinche programa, pero la verdad es que me he dado cuenta que soy un pinche adicto al pinche Mico, la gatija, Capitán Vinilo, Muda, etcétera. Y que ya, dice, ocupa que ya me ocupo de ayuda profesional. Bueno, un abrazo, pinches vatos. Hasta la próxima, desde la Perla Tapatía, atentamente su pinche compa, dice, bueno, batiendo récords, sí que sí, pinches sí. En un solo mensaje, seguimos así hacia adelante. Tenemos aquí a nuestro amigo el Desmejorado. ¿Qué pasa, Desmejorado? El Desmejorado desde Guadalajara, Jalisco, México, dice, bueno, después del amargo trago de que no me dieron el puto certificado de alto rendimiento académico, ya me siento más relajado y, como sabiamente dice la promo de este grandioso programa, solo me resta reír con sarcasmo. Saludos a Floringan, abuelito de Argentina, dice, aquí les envío un chistorete de contarles, pero esto no es un chistorete, en realidad. Ah, ¿no? No es un chistorete, es la vida real, señor. La vida misma. La vida misma. Hemos pinchado los teléfonos de dos compadres que estaban hablando y que nos dan un panorama específico y exacto. En este caso se dedican a la rama de la contaduría, la contabilidad, pero puede ser adaptado a cualquier tipo de trabajo. Resulta que se oye así. Oye, compadre, ya que te encuentro. Quería preguntarte, ¿sabes? ¿Sigues siendo subgerente de aquella empresa? Sí, ¿por qué lo preguntas? Porque mi hijo ya terminó octavo semestre y yo quería que se fuese fogueando en la vida, empiece a ganarse un dinerito, ¿me comprendes? Claro, compadre, pero bueno, en algún puesto chiquito, ¿eh? ¿Qué te parece? Bueno, le puedo hacer entrar como asesor, no tiene que saber y hacer ni madre, solo venir cuando yo le digo, decir un par de pendejadas, 80,000 pesos por mes más gastos, ¿te parece bien? No sé, es mucha lana y un puesto muy alto. Algo más simple para que empiece así como de abajo. Bueno, tengo de auditor. Tiene que, bueno, sacarle errores a los informes que les pasen y algunas otras estupideces. Son 50,000 por mes y comida. ¿Estás loco? Algo más humilde. Acaba de empezar el chavo. Ya sé, jefe de operaciones. Un par de órdenes diarias y cargar a los empleados. 30,000 por mes más viajes. No sé. Algo más básico, güey, que no me entiendes. Puede ser jefe de analistas y proyectos. 25,000 por mes. Y lo que tiene que hacer es, bueno, es nada, lo que le pidan, dárselo a los analistas, lógicamente, bueno, y ponerlos a partir chayones. Y estoy buscando algo más esencial, él recién comienza. Bueno, lo único que me queda es el del puesto de pinche contador público. Tiene que, bueno, manejar muchas herramientas de administración, de informática, técnicas y de proyectos, 90% de inglés, manejo de personal, contrato colectivo de trabajo, facilidades de palabra, hacer guardias en los días festivos, atención operativa en el sistema de 24 horas, dominio de las normas ISO 9002 y del SAP R/3, certificarse, bueno, pelearse con los niveles superiores para que le hagan caso, rogarle a los de sistemas para que te den soporte técnico, lidiar con gente especializada, atender y aguantar lo que te dicen los usuarios, quedarse después de la hora de salida con algunos extras y trabajar como un cerdo para que los demás nos llevemos los créditos en las presentaciones, 6.500 pesos por mes básico y trabajar de 9 a 18 horas diarias, incluyendo fines de semana y guardias sin goce de tiempo extra, pero para que te tomen en cuenta, ¿verdad? Bueno, perfecto, compadre, algo así le vendría bien a mi hijo, porque para que se vaya fogueando, ¿sabes? ¿Qué te pasa? Imposible, pinche compadre, tiene que estar titulado con maestría y con 2 años de experiencia. Es la mera neta ese sí, sí. Cabrones, ay qué va. Saludos, el desmejorado de Guadalajara, Jalisco, México. ¡Carajo, cállense, pendejos! La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hola, les envío saludos desde Torreón, México. Es la primera vez que les escribo, no sé qué decir, solo se me ocurre decirles que su programa está muy chingón, que es lo mejor en cuanto a lo mejor se refiere. Sigan así, dice. Mentiras, bueno, mentiras. Sí. Estas mentiras que cuando uno no sabe qué decir, halaga de tal manera que exagera. Tengo interés en 2 cuestiones. Ajá, dice varias. Milan de Garkeler. Milan, sí, aquí. Por favor, siéntate y relájate. Dice, una, que la gente se dé cuenta de que Star Wars es cualquiera de sus series y episodios, es una basura y que no deberían verla, que es la mejor mierda cinematográfica del mundo. A mí me y gusta, que ya se dejen de mamarla con el poder y los Jedi y el lado oscuro y todo ese lingo pedorro que se la superjala de mamón, dice. Milan, a mí me gusta. Milan, sé piadoso con nosotros, que nos gusta tener un sable láser. Sé que sí. Es lo que más deseamos. Bueno, número 2, dice. Me gustaría que le dieran un espacio a Gabriel Gaviola, el amigo que reside en Japón. Sí. De hecho, lo tiene aquí, está invitado permanentemente. Para que nos platique cómo fue eso de llegar a Japón, cómo ha sido trabajar en Japón, qué tal se ha acomodado en la sociedad de Japón, que contrasta tanto con la nuestra. Milan, dice, ¿quieres irte a Japón? Sí, sí, dice. Sería lo más machín que se aventara una crónica toda detallada. ¿Qué hace? ¿Cómo son los japoneses como amigos? Hola, yo como amigo soy japonés, ¿no? Ponga ahí, claro. Esas cosas que uno comenta. Sé que sí. Los japoneses, fíjate, que son extraños, dice uno que no es japonés. Los japoneses nos miran como sorprendidos. Y aquí si no somos todos iguales. Claro. Dice, bueno, ¿cómo son como jefes? ¿Qué tal en las noches? El idioma y los domingos. Siempre he tenido, claro, una especie de saga que diga el japonés en domingo. Póngale. Y nosotros explicábamos cómo los japoneses reaccionan ante un domingo. Me sale que es muy largo, A mí me sale que es muy largo también. El jefe japonés. Póngale. Entonces explicamos cómo es un jefe japonés. Sí. El japonés. Bueno, el jefe japonés debe ser hijo puta como todos los jefes. Sí. Algunos peruanos están acordados en estos momentos de Fujimori. ¡Oh, changos! Tuvimos un jefe japonés. ¡Chingue su madre! Bueno, siempre he tenido la curiosidad de trabajar en Japón o en Corea. Y por eso admiro profundamente a don Gabriel Gaviola, que no ha hecho otra cosa que estar trabajando en Japón. Póngale. Pero como a Milan le faltan ídolos referentes, sí que sí. Él va y los busca en el fútbol y dice, ¿qué? Palencia. Y no. Los busca en el béisbol y dice, lo busca en el boxeo y dice, ¡oh! Entonces busca referentes y dice, mi ídolo es alguien que ha ido a trabajar sí a Japón. Sí. Y por lo tanto su ídolo del momento es don Gabriel Gaviola. Dice, era todo lo que quería pedir. Bueno, que estén bien, que se la pasen a gusto, deseenme suerte y recuerden, pequeños, si Dios existiera de verdad, yo la tendría bien grande. Milan de Garkeler. Bueno, Milan, lo que a uno no le da por un lado, se lo da por el otro. Sí que sí. Y el cerebro te late, cabrón, y nos gusta. Así que un abrazo para ti. Otra vez saludándolo, soy Cucho desde el DF mexicano en nalgaditas a la muda. Hola, si, Cucho. Si es que le mando a diario este mensaje es para que sigan rojitas e infladitas, dice. Me despido desde el callejón. Oh. Bueno, muda, ya sabes, estos mensajes que llegan con tanto contenido poético, con tanto amor, son para ti. Sí, hola, mi nombre es Claudia. Soy argentina y vivo en New York. Y escucho el programa por internet. Dice, les cuento que estoy embarazada de 3 meses. Y me siento como una vaca con las tetas hinchadas. Qué lindo, porque es el tipo de relación que queremos tener nosotros con las embarazadas. Sí que sí. Porque este programa que se denomina... se ponen sensibles. Se ponen sensibles, sí. Este, decíamos, ¿no? La embarazada moderna. Sí. Generalmente nosotros tenemos aquí desfiles de embarazadas que dicen, yo lloro. No, póngale, por las noches. Yo me toco el vientre y fantaseo con lo que será de grande mi pequeño retoño, al que ya le pensamos el nombre con mi marido, y se llamará Roberto. Póngale, ¿no? Sí. Y esas anécdotas. Uh-huh. Pero que llegue una embarazada y se sincere y que diga, me siento una vaca con las tetas hinchadas, nos parece que es la embarazada que todos queremos, sí que aquí sí, en la nave. Por lo tanto, nos vamos a hacer cargo de la criatura, Claudia. Por... ¡No, cabrón! Está bien, bueno, Claudia... Un beso para ti y un saludo para ahí, para la Argentina. Y no te preocupes, te hincharás muchísimo que más. Está en Nueva York. Sí, luego te empezarán claro, a doler las tres piernas. Meses nada más. 3 meses luego. No, no, impresentable será. Pero se te pondrá el culo, mamacita. Ah, sí. Ah, oh, que pues, te servirá de bandeja. Podrás llevar ahí los refrescos y serás el, una pasión. Bueno, Claudia, un beso para ti. Y manténnos informados, ¿no? De sí, todo que esto. Sí, ¿cómo va? Que ya hemos parido varios niños aquí. Sí, me acuerdo de esta dama de Olavarría, que con su marido en Chipre. Sí, que sí. Que vengo, que voy, Patricio, ¿no? Sí. Y bueno, y ya no. Y libertad. Y libertad también que le hemos parido rojo aquí. No, si somos unas madres, Claudia, nosotros que no ganamos para disgusto. Un beso para ti, Claudia, ¿eh? Ya tenemos la teta hinchada también. Bueno, Henry el Misterioso de Juliaca dice, bueno, una pura mentada de madres para José no sé qué, para el colegio José Antonio Encinas del año 2003, para Michael, para, bueno, que es un engendro del infierno. Aborto del diablo y hasta luego. Hola, muchachos, soy Jorge de Argentina y quisiera mandar un saludo y un beso a Dulce María, mi amiga de México. Todos tenemos que tener una amiga en México, llame Dulce María. Sí que sí, y si es la misma, mejor. No, gracias, Jorge. Ricardo de México dice, sospecho que mi profesor es un cabrón y es chafísima. Dice, bien pendejo para dar clase y a un culero para calificar. Dice, de su clase no aprendí nada. Por favor, ayúdenme a sentirme mejor. ¿Clase de qué? Porque es? Sus mentadas suenan muy chingonas. Ayúdenme a decirle, licenciado Eduardo Fajardo. Ya vamos mal. Si tú te apellidas, señores padres, sí, si tu apellido es Fajardo, no le puedes poner un hijo a Eduardo. No. Insistimos con esa métrica. No. Eduardo Fajardo, Bernardo. No. Licenciardo, faltaría que fuese su título. Bueno, chingue su madre al licenciado Fajardo, porque sí, parece que, no sé, pero no sabemos de qué materia es. Claro, ¿qué es lo que no, te más buscando? Datos. Más datos, Ricardo pues Fajardo. Eres tú. Eres tú. Hola, chicos, quiero comentarles que soy de Argentina, de Ingeniero White, y en estos momentos estoy en el trabajo. Mi nombre es Ariel y quiero que pasen un tema de la renga. ¿A dónde quieres que lo pasen? ¿A dónde? Que pase, que él esté en el trabajo. Póngale y pase por y que pase la renga directamente. Sí. Pase hechizo y dice, hola a todos, yo soy el león. Y él sigue trabajando. Está bien, sí. No, está bien, si pasa nos avisas porque estás flasheando. La nana mexicana... ¡Ja! Dice, bueno, hola papitos, gracias hijos, gracias por leerme. A mí cuando me trata así la nana mexicana, me la imagino sirviéndome unos tacos y ofreciéndomelos con jugo de tamarindo. Gracias nana, teníamos hambre y sed aquí. Bueno, gracias hijos, gracias por leerme con tanto respeto. Porque, bueno, dicen que por vestir con lentejuela y canutillo no merezco respeto. Que chinguen su madre por pensar así. Dice, yo soy una dama ante todo. Saludos sí a la sí mudita, la reina del programa. Nana, eres más dama que toda. Sí, sí, sí. Así que querida, te besaremos la mano, ¿eh? Sí. Ahí está, le besamos la mano a la nana. El otro, la otra semana me prometió que íbamos a ir a ver la peli. Dice el Adolfo de Tucumán. Está con esa dama que quiere, que no quiere, que sí le dice que sí, ven a casa a ver la película para que te chingue. No, y sabe, le ha prometido que va a ver la peli. Y parece que ella sí, dice, para dejarme de joder con no la peli. Muy cargoso. Que, Adolfo, me parece que le estás babeando el cuello. Sí, sí. Y ella se da cuenta que no es la humedad ambiente. Dice, bueno, la voy a acompañar al video y que ella elija la película que le gusta. Está chingón eso porque depende sí de la película que elija. tú ya le puedes como guiñar el ojo, ella va y... Sí, ya sabes qué preservativo comprar. Emanuel, y tú le dices... ¡Ah! Garganta profunda. Preservativo con tachas. Claro, hay una cosa poderosa. Y, no sé, échale la culpa a Río. Ahora, si elige, por ejemplo, no sé, diario de motocicleta... Póngale ese. Ya estás cagado, Adolfo. Así que está bueno, es como un mensaje. Sí, sí, como un mensaje. Juan Manuel de Tutitlán, esto es en México, dice... Hola, Juan Manuel. Bueno, me quejo de que el señor Lagartija no cambie su imagen. Necesito un cambio de imagen. ¿Por qué? Esos pelos color morados, tipo muñeca fea. Tiene pelos son de muñeca... mis pelos. No, pues sí, tiene razón, Juan Manuel. Tiene pelos de muñeca fea. Usted dice, bueno, y ya están muy pasados de moda. Yo soy Juan no me Manuel. Importa. Dice, a otros, para otros todo soy vuelve. Juanito Maniguis. Y para ustedes soy la Maniguis. Dice, tengo una estética en la que puedo poner chulo al señor Lagartija. No, que no. Y no es mamada. Es que no sabemos si se quiere poner chulo, Juan claro. Manuel. Pero bueno, puedes intentar. No sé, tenemos al Munche también que nos presta unas boas. No, sí. No unas boas, el bicharraco ese, ¿no? Sino que unas boas así de plumas sí. Y quedan chingonas. Pero sí, no combinan con este pelo de muñeca feo que tiene el lagarto. Tienes razón, Juan Manuel, ¿eh? Te mando un abrazo, ¿eh? Para ahí, para todo Tultitlán en México. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. José Guzmán es de Tarija, Bolivia. Dice, saludos a todos en la nave. Bueno, carones, lo primero que haría es reventar la madre a todos aquellos que me joden, los políticos de mi país, y a todos, y quiero, y sobre todo a Verónica Larriu. Verónica Larriu. Verónica Larriu, modelos de las magníficas, está re buenísima, a mi gusto. Ah, esto no, a esa ahí le gusta. Ahí cambió, sí. Ahí cambió, pasó de mentar madres a políticos, pasó Verónica Larriu. Y la vio y... Y la vio y dijo, sí. Ya no mento madres, me voy detrás de ella. Bueno, está buenísima, me gusta, hasta la siguiente, desintegrados, chao. Hola, el cuco es animal, como ustedes, tomos, dice, tomos trastornados del Perú. Está bien. Está bien. ¿El cuco es peruano, señor Lagarto? Hay un cuco en cada lugar. Hay un cuco vernáculo. Son muy porque en Perú está el Cusco. Claro. El Cusco. No, es otra cosa. Es otra cosa. Pero bueno. Está el Cuco del Cusco. Ah, el Cuco del Cusco. Que es terrible, ¿no? No, van los turistas alemanes, sacan fotos y el Cuco... Solo salen las fotos. En la foto, el cuco del Cusco. Le tenemos mucho miedo al cuco, en serio, así que por favor no lo nombres. Esta es la tercera vez que escribo, la verdad que son unos cabrones, pero igual son lo mejor. Mira qué bien se despide para hacer la tercera vez. Galindo Star. La tercera vez y no garabateó ni nada, casi puso verdad con B corta. Y bueno, Galindo Star, realmente desde aquí te felicitamos, cabrón. En caso de que el mundo se desintegre. Copia del original. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Hola, güeyes, soy el DJ Carrell. ¿Qué tal? Sospecho que aquí en Juliaca se fabrican estos en el Perú, ¿no? Ajá. Se fabrican armas de fuego porque, bueno, decomisaron un montón de armas de escopetas, de largo alcance, francotiradores inclusive. Ah, han decomisado, sí. Claro, porque en Juliaca no solo te fabrican el arma, sino al francotirador. Que sí. Tú, por ejemplo, a mí me gustaría poner en esta azotea. A nosotros también nos han decomisado un francotirador. Sí, en puertorriqueño. Sí, que sí. Lo decomisó una dama. Sí. Se casó. Se mudó y bueno, está decomisado. Y lo hemos perdido, sí. Sí, lo hemos perdido casi para siempre, pero algún día tenemos la esperanza de que por esa puerta aparezca nuestro querido francotirador, nuestro amigo puertorriqueño. Dice, bueno, y saben, por eso aquí en Juliaca se llama Taiwán Chino Chico. No, Taiwán Chico. Taiwán. No, Taiwán Chico. Dice, porque se fabrica todo, desde un arma hasta una Ferrari y nada. Así que, ¡viva el Perú, carajo! Dice, claro, sí. Es conversación de pedote. Sí que tú estás con un pedote y dice, ¿sabes que en mi pueblo... Se fabrican armas y hasta una Ferrari si quieres se fabrican. ¡Viva el Perú, carajo! Sí, tomemos otra, cabrón. Hola, chamadito, soy Camelia la Tejana, ¿eh? Hola, Camelia. Dice, me pregunto si lo saturan tantos de correo como para no leer a una mujer joven, bella, disponible, y lo mejor de todo, sí, tapatía. Camelia, no, las tapatía. Camelia. Haznos unos ojitos tapatíos, Camelia. Eso nos debilita. La teníamos a Perla, la de los ojitos tapatíos, pero últimamente está un tanto ausente, y a Camelia, que es tejana, pero sí, es tapatía originalmente, bueno, vaya, ella sabe que habla. Dice, no mamen, hinches vatos. O sea, ahora resulta que en México, como es bien sabido, todo tipo de animal exótico es muy bienvenido. Es de no creerse por el simple hecho de no trabajar la fauna, paga el pato. Dice, solo se la viven todo el día rascándose la panza con una cagua al lado en sus hamacas. De hecho, viví 3 años en Campeche y nunca jamás vi un hinche jaguar, dice, que es el rey de las selvas del sureste de México, que por cierto... Pero al rey no se lo ve. No, al rey nunca se lo ve. El rey nunca está expuesto así entre el pueblo, ante el... No, el rey está ahí. No. Se sabe que está. Lo que se ve de vez en cuando es un holograma. Claro, un holograma y tremendo susto. Si vas por las selvas chapanecas, por ejemplo, y un holograma de un jaguar. Pero ahí está, entonces dice, no mames, si ya casi no hay selvas. Y los monos arañas matan a las madres para poder vender las crías. Mico, los monos arañas mismos matan a sus madres, pero son unos descarados. Ah, que hay cazadores que matan para vender a las crías del mono araña. ¿Para qué? Ah, hay que reaccionar contra esto, Mico. Sé que sé. No puede ser que familiares tuyos estén viviendo este desmadre. Dice, en unas vacaciones al entrar al estado de Tabasco, dice, vi a un vato con algo en su mano colgando por la carretera y me regresé para ver qué tenía. No mames, era una cría de mono. Lo compré por 150... No te arreches. Está bien, Mico, son cosas que suceden. Es una realidad que nos plantea Camelia aquí, la tejana, tapatía. Dice, lo compré por 150 pinches varos. Una ganga, pobre animalito. Perdió a su madre, pero bueno, por un cartón de chelas. Realmente los mexicanos solo ponen pretextos para no trabajar. Porque si hay chamba, dice, donde sea, que la gente se cargue unos huevones, que un hinche semental. Bueno, ha trabajado, ha ido, ha matado a la madre, no fue mona. Claro. Según Camelia... Ah, que hay madres que entregan a sus crías directamente por las... las monas arañas. Bueno, ya es un desmadre México, Mico. Sí. Yo no sé, vamos a tener que hablar con el Chente Fox o con alguien, alguna autoridad responsable sobre todo esto. Yo no creo que los mexicanos no tengan ganas de trabajar, sino que los trabajos que les dan es por muy poca dinero. Entonces, lógicamente tú dices, ay, por esto voy a trabajar, cabrón, pero ¿qué crees que eso es, cabrón? ¿Qué madres? Digo, uy, bueno, ya me cansé de tanta idiotez. A flor de piel. En fin, besitos. De Tequila Moa, Camelia la Tejana, desde Guanatos, dice, yeah, baby. Ay, ¿podrías enviar ese, yeah, baby, sí que sí, grabado? Nos gustaría escucharlo. Escucha, Camelia, ¿qué hiciste con el mico, el mono ese que compraste? Lo has devuelto a la selva. ¿O lo tienes todavía y le has puesto de nombre Ukelele en honor al hijo del señor Lagartija? No, que no. No sabemos qué fue de la vida de ese mono. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando, majo. La señorita Narcodina, que es esta dama amiga nuestra, sí que tenemos radicada en Barcelona, sigue con otra parte de aquel mensaje extenso que envió. Ah, véngale. Dice, con respecto al mail que les mandé antes, el del sueño, el de las tetas, no sé cómo lo acordarán mejor. Simplemente tetas y nos acordamos de ese sueño que tuviste. Sí. Donde le crecían las dimensiones de las tetas y ella tocaba los pechos constantemente. Dice, señor Lagarto, es el 15º hombre que le escucho decir lo mismo. Lo que usted dijo, señor Lagarto, que si usted fuese mujer, se tocaría las tetas. Bueno, voy a cambiar. Sí, estaría todo el tiempo tocándome la panocha. Y que viva la panocha. Sí, sí. Claro. Dice, ¿qué se piensan? ¿Que tener tetas es un juego? ¿O que no tenemos nada que hacer? Y decimos, bueno, a ver, ya estudié, yo haría todas las demás cosas. Ya comí, pero claro, es más... Si tú no tienes, por ejemplo, los hemisferios cerebrales notablemente expresables como para tocarte las tetas mientras comes, sería como esos hombres que están todo el tiempo tocándose las bolas. Qué feo eso, ¿no? Son muy desagradables. Qué feo. Y a esos hombres, por ejemplo, no los invitamos cuando tenemos conferencias. No, que no. No, porque queda desagradable. No los invitamos nunca. En realidad no los invitamos nunca porque nos suenan desagradables. Sí, pero hay gente que tiene ese tic, ¿no? De tocarse las bolas y las partes. Que no sabemos si se debe a una paspadura, a un efecto de querer constatar que todavía todavía lo tienen. Claro, póngale que tiene miedo a perderlo. Sí. Se tocan. Algunos inclusive llegan, se tocan y se huelen. Que sí. No es el tapatío rascahuele, que es un caso más específico del tapatío rascahuele. Es muy desagradable. Es muy muchachos, desagradable, chavos, chavales, que anden tocándose pero todo imagino el tiempo. Imagino que siendo mujer y teniendo pechitos, estaría con sí, sus manos. Póngale, sí, llamaría la atención igualmente. Yo no se lo recomiendo. Deje eso para la intimidad. Bueno, se me pasa. Pero bueno, aquí Narcodina lo que expresa es, ¿qué piensan ustedes? Que las mujeres que estamos, que ya estudié, ya comí, bueno, a ver, me voy a tocar los senos. No, señor, esto no va. Dice, así que, de todas formas, yo les pregunto a ustedes, ¿saben tocar las tetas de una mujer? Porque todavía no encontré a alguien que sí lo sepa hacer. En caso afirmativo, si les falta combustible, se bajan por Barcelona, me tocan el timbre y tenemos y experiencias, le tocamos las tetas, ¿no? Claro, experiencias sí. Realmente buenas. ¿Qué les parece la proposición? ¿Podemos probar? Bueno, el deber me llama. Un besito, señorita Narcodina, que en estos momentos le están tocando el timbre. Sí, pero sí, nosotros, sí. Porque este programa también es didáctico y todos aquellos que no sepan tocar las tetas, hemos traído justamente en este programa que se llama La Teta Moderna, una teta extraída, simplemente, esto no es pornográfico, esto es educativo, no. Una teta extraída de una conductora de televisión que la ha donado, porque bueno, porque por falta de uso, prácticamente. Aquí vemos la teta, ¿no? Sí. Tenemos a izquierda de pantalla, ustedes ven una teta, y aquí vemos cómo se debe tocar. Evitemos, punto número uno, y luego vamos a progresar sobre la enseñanza, el famoso toqueteo de claxon. La teta, niños, jóvenes, adolescentes, sí, no suena. No suena y no es un claxon. Uno no puede ir a la teta de esta manera. No. No es un claxon. La teta no es imposible. Un claxon. Imposible tocarla de esa manera. A lo sumo causará una gracia, una si no es con violencia, lógicamente, que nunca debe ser el toqueteo con violencia. Tenemos, uy, bueno, la licenciada Mónica Galindo de Gafeo. No sé si es. Sí, no, discúlpenos, licenciada. Que menos pasemos. Mal que vine porque sí. Estaba muda que tenía que agregar una cosa. ¿Cara de qué? Encargarle una cosita. Está bien, eso lo arreglan luego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos aquí. Este programa es pedagógico, licenciada. Sí, lamentamos. Sí. Pasar por sobre su pedagógico. Autoridad. Vio que trajimos una teta aquí hoy. He visto que ha traído una teta. No es como la mía. No, no, lógicamente. Las mías son mucho más bellas. Yo le estaba explicando a la audiencia que el toqueteo no es un claxon la teta. Que la teta hay que saber tocarla, ¿no? Exactamente. La teta es en el juego erótico, ¿verdad? Depende el momento, depende la situación. Bueno, pero si una, por ejemplo, va al banco a hacer un trámite y quieren tocarle los pechos, tiene que ser de forma disimulada. Como un roce, no, como diciendo, a ver, claro. Estas carpetas, señora. No, pues poco más puede tocar. No, está bien. Bueno, pero siempre con el permiso de la dama que posee las tetas. Permiso, sí. Nada de eso de ir al otro, la teta. No, eso no. Toques sus pechos. Claro, para eso cada uno tiene sus pechos. Pero en un momento de romanticismo, en un momento de excitación total. Momento de romanticismo y de excitación total, ¿qué se hace con la teta, licenciada? Con la teta se la puede chupar, se la puede amasar, se la puede besar, se la puede frotar con todas partes. Está bien. Bueno, haga lo que usted siente. Lo importante es sentir la situación. Sentir no la hacer teta, lo que pasa no. En las películas. No, es cierto. Le agradezco, licenciado. Toda la situación compartida, sí, ¿no? Yo pensé o sea, que iba primero se charla. Primero se charla. Se sí. Platica de algún primero tema. Primero se platica o sea, y te dice, ¿qué te parece? Y yo te hago esto con la teta. No se va la teta directamente. No se va la teta. Primero se... Depende de la situación también. Sí, ¿eh? No. Lo que deben analizar es el jugueteo previo. Jugueteo previo. Sí. Bien, licenciada. Unos juguetes, unos adornos colgándole... Quizás a algún aderezo. No, está bien, licenciada. Una miel de maple. Póngale, sí, bueno, sí. Unos chiles piquines. Sí, a mí me encanta. Está bien la teta. Bueno, gracias, licenciada, Yo no, pensé por que favor, iba a ser más didáctico. Espero que te haya servido. Sí, hay algunos que ya les sirvió y de hecho ya no están escuchando el programa. No, así no, querido. La teta no es una torta de jamón. Probad para el comienzo un ritmo suave y lento. Y lo que sigue después ya es cosa vuestra. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Desde Tarija, Bolivia, Sudamérica, el mago del caos. ¡Ja! ¡Hola, mago! Hola, tripulantes de la María Tijuana, les habla el mago del misterio y la intriga. Sí, soy el mago del caos. Dice. Luego, sí. O sea, es gente que propone intrigas, pero que no se aguanta la intriga. Claro. Entonces dice, sí, soy yo. Esa gente que está escondida y no se aguanta estar escondida tanto tiempo, entonces sale y dice... ¡Aquí estoy! Estuve aquí todo el tiempo. Bueno, ni más, tampoco me interesa. Pero ahí está el mago del caos. Dice, sospecho que las mujeres son una especie de ecuación matemática. Por lo siguiente, y aquí tiene toda una tesis, ¿no? Ajá. Matemática, que abona a la siguiente teoría del mago del caos. Para tener una mujer se necesita dinero y tiempo. Entonces la ecuación es mujer igual tiempo por dinero. Todos dicen que el dinero es oro y el oro, dinero. Entonces tenemos dinero, oro, oro, dinero, reemplazando la ecuación. En la 1 tenemos la 3, mujer, dinero por dinero, donde tenemos Q, Q4, mujer, dinero, entre paréntesis el cuadrado. Yo digo que el dinero es la raíz de nuestros problemas. Entonces tenemos dinero igual raíz cuadrada de los problemas, reemplazando la 5 por la 4 por la 6 por la raíz cuadrada de todos los problemas elevado al cuadrado y eliminando la raíz, ¿qué es lo que obtenemos? Mujer igual problema sin otra sospecha, me despido, chao. Hasta Dios. Bueno, sí, la era más fácil llegar a la ecuación de decir, las mujeres son un problema, güey. Sí, compadre, tienes razón. Y seguir mirando el horizonte, claro, sí, ¿no? Sí, antes, pero bueno, eso sencillo. Está avalado por la ciencia, sí, ¿no? Es en ese sentido. Panquetinas de Oaxaca, México. Sí, que sí, hola, panquetinas. Habitualmente solo escribo pendejadas, pero esto es importante. Están equivocados. A los hombres no les gusta el sexo en la primera cita, porque por excelente que este sea, como sea, dice, nunca te vuelven a marcar, porque en esta apestosa mentalidad judeo-cristiana que desgraciadamente aún prevalece por este lado del pantano, si tienen sexo en la primera cita, ya no hay más, y jamás les vuelves a ver la cara. Me gustaría someterlo a discusión porque es verdaderamente de las cosas que aún pueden suceder y son de las más aborrecibles. Sexo en la primera cita, porque cuando sí sucede hay pendejos que no te vuelven a llamar, se pregunta Panquetina. Panquetina. Depende. Sí, depende. Lo más seguro es que te vuelvan a llamar para tener sexo. Claro, sí. Nos vemos. Hay muchas damas en esta cultura judeo-cristiana, como dices tú, Panquetina, que a lo mejor tienen sexo en la primera cita y sí, en la segunda cita las llamas, ¿tenemos sexo o no? Ay, no mames, no, ahora llévame al cine y... Claro, no, así no. O sea, ¿el romance viene antes o viene después? Sí que sí. Pero es exigido, ¿qué va a ser? Bueno, Panquetina, estamos contigo, sí, ahí está. Bueno, hola, campanita. Panquetina, además dice, amigos, respondiendo al llamado, dice, yo quiero decirles que a mí sí me gusta la pornografía, me encanta. Ha. Les recomiendo mucho la página del Petit Can Line, dice, tiene unos links de fábula. Bueno, es todo, hoy por hoy, dice, alabado el niño elefante. Dice, bueno, Panquetina, ahí te viste, nos gusta tu forma de pensar. Sí que sí. Dice, hay muchos del otro lado que también están meneando la cabeza como diciendo, ay, ¿dónde está esa Panquetina? En Oaxaca, vatos. Hola, mi nombre es Isabel Sandoval. Necesito que me dejes publicar parte de tu reportaje sobre los voladores de Papantla. ¡Hola, mis voladores de Papantla! ¡Chale, Manu! Sí, que sí. Es verdad, bueno, te lo piden a ti, Manu, ¿eh? Porque, bueno, está en www. Claro, bueno, hay que pedirlo a canaltrans.com. Esperamos la respuesta de Manu. Es del diario 8 Columnas de la ciudad de Guadalajara. Pondré tus créditos, claro. Ja. Esta tradición se la está celebrando en Puerto Vallarta y me pareció interesante tu escrito. Claro, pero estos serían los voladores de Vallarta. Claro. Que no es lo mismo que los voladores de Papantla. Sí. Cambiaría. Sí, arriba los Pumas, cabrón. Ahí te ves, Manu, le das permiso. Bueno, luego hablamos, haz lo que te plazca, Isabel Sandoval. Gonza, el vago de Mercedes, República Oriental del Uruguay. Bueno, narra cuestiones. Ay, carajo, veo un galatierra. Relacionas con él, su novia, cuestiones que le interesan bien, a él, sí, a la sí. novia y a la gente que le agradecemos lo conoce. Muchísimo, sí, la comunicación. Muchas gracias. Señor Lagartija, veo todo contacto. Vigilando aquí dentro de la nave, el sonar, el sí radar, sí. los rayos láser que se disparan. Solo yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo vieja y con bigotes. Vieja y con bigotes, cabrón. Sí que sí, como el viejo Bigotes de Foca. Chale, ahí sí me confundió. ¿Qué? ¿No le conté la historia? ¿La historia? ¿Qué historia? La del viejo Bigotes de Foca. Pues no, yo no recuerdo. ¡Ja! ¡Bingo! Amigos. Hola, señor Lagarto. ¿Cómo están todos? Bien, todos muy bien por aquí, esperando ansiosos su historia. Hoy les voy a contar la historia del viejo bigote de foca. El viejo bigote de foca, ¿no? Sí que sí. Chale. Es la historia de un pueblo donde todos estaban ocupados en sus quehaceres diarios y vivían en armonía. Y vivían también. Claro. Vivían en armonía. Para vivir en armonía hay que saber beber en armonía. Esos pedotes y esas riñas, esas cosas. Todo en armonía en el pueblo. Todo en armonía, en una bella y divina armonía. ¡Qué chido! Hasta que una tarde oscura de invierno se vio al viejo Bigotes de Foca subir al monte. Ahí va, mírenlo, me parece estar viéndolo. Todos pensaron, el viejo Bigotes de Foca va a morir solo al monte para no molestar a nadie. Como hacen los perritos, póngale. ¡Qué sensibilidad a ese pueblo! Solo dijeron, Y sí, sí. Te lo ve al viejo ahí. Dice, alejarse. Ya le tocó la hora al viejo, sí que ¿no? Sí. ¡Pero que el anochecer en el monte! No se asuste todavía. Sí, me ha asustado, cabrón. Pero aquel anochecer en el monte sucedió algo sobrenatural. Un viento huracanado le introdujo semillas de alcachofas en las orejas al viejo y quedó inconsciente. Claro, qué molesto. Sí que sí. Pasaron 10 largos días y 15 noches. 10 días, 15 noches, 10 días, ¿cómo? Sí. 10 días y 15 noches. Fue así, sí. Y el viejo bajó del monte. Con vida, ¿no? No, pues baja rodando. Como un Carlos acerca. Ruso, ¿no? Claro, no, no. Sí, ahí viene. Bajó caminando. Claro. Los pobladores se reunieron alrededor del viejo y el viejo Bigotes de Foca dijo: estuve en el monte. Ya sabemos, viejo. Vi la luz. Vi la noche. Vi un cordero prenderse fuego espontáneamente. Y vi a la mujer de Alonso tener sexo con un pato. Ahí mismo la mujer de Alonso escondió al pato y se fue. Sí, está bien. Viejo, se ve que del monte se ve todo. Creo que las señales son suficientes, dijo el viejo. Era una señal también. ¡Me envía el niño elefante! ¡Oh, alabado sea! Sí que sí, eso dijeron todos. Y a partir de ahí los pobladores comenzaron a tratar al viejo Bigotes de Foca de manera especial. Sí, viejo Bigotes de Foca. El viejo Bigotes de Foca decía, ¡tengo sed! Y le daban de beber. Dadle de beber al viejo Bigotes. El viejo Bigotes de Foca decía, ¡tengo hambre! Y le daban de comer. Dadle de comer al viejo Bigotes. El viejo Bigotes de Foca decía, ¡tóqueme la flauta! Y le tocaban la flauta. ¡Tóqueme la flauta! Le gustaba mucho al viejo el instrumento. La melodía, ¿no? Entraba al bar, póngale, y decía, ¡tres chelas para mí! Y una para que todos compartan entre sí. Viejo puto, pero no me cierra la ecuación. O sea, tres para él y el resto, bueno, todo el poblado. Pero la vamos a compartir. Sí, bueno, cierta sensibilidad, pero... Una mañana, el viejo Bigotes de Foca se despertó. Sí. Y le dijo a los pobladores, el niño elefante me dijo que era un templo con los leños más selectos del bosque dorado. Id a buscarlo y construirlo. Está bien, ir a buscar construirlo, o sea, sí. El viejo dijo, yo espero aquí en el monte. Tranquilo. Es que se ve todo, a ver si me veo de nuevo al pato, entonces, que el todos los niños pobladores del poblado. ¿Por qué los niños? Se dirigieron al monte. Las personas mayores también. Al bosque también fueron. Pasaron por el monte y fueron al bosque. Ay, el bosque queda las personas mayores también, pero los niños iban más rápido. Claro, porque iban casi. Y llegaron al bosque dorado. Al bosque dorado. Sí que sí. Y le entraron a dar a todos los árboles. Ah, sí. A cortarlos. Claro, cortaban los tronquitos para hacer del monte. Sí que sí. El templo. Y a llevarlos para el poblado. Había pedido el niño elefante. Y comenzaron a llevar ese bello, hermosísimo, imponente templo. Pasaron 10 largos días y 15 noches. Las mismas que estuvo el viejo, patas de foca bigotes y bigotes de, también de foca, sí, todo de foca. Bigotes de frijol. Ahí arriba, el monte. Sí que sí. Qué cabrón. Y seguían destrozando el bosque cuando de una rama se formó el niño elefante. Sí. Estaba haciendo el niño elefante. Estaba ahí en el árbol. Estaba ahí. Y les dijo, ¡ey, güey! ¿Por qué cortáis todos los troncos del bosque dorado? Que está bien chingón así. Los niños se dieron vuelta y lo miraron. Niño elefante, tu enviado nos ha pedido que cortemos todo el bosque para hacer tu templo. Claro, viejo Bigotes, ¿no? ¿Qué enviado? Dijo el niño. No, señor, no. Nunca lo hubieran hecho el niño. ¿Qué enviado? ¿Qué? Yo no tengo enviados. Yo mismo me envío si quiero enviar algo. Dijo el niño elefante. Quedó clara la frase, casi como el hermetismo. Y enojadísimo, se metió para adentro. Hizo como una implosión en el mismo árbol. Sí que sí. Hizo... Pero ya queda claro que los niños fábula... se quedaron muy mal. Ajá, y claro, lógicamente, pobres niños, se quedan más bien. El niño elefante se implosiona dentro de un árbol y dice que él no ha enviado a nadie. Yo creo que esto categóricamente nos habla también de esta fábula del niño elefante, que las mentiras no llegan a distancia, que las mentiras tarde o temprano en sus pies de barro, como los ídolos de pie de barro, se van derritiendo en sus propios cimientos. Y vemos como el viejo bigotes de foca seguramente fue enjuiciado y enviado a los lugares, y hubo justicia a partir de la creencia del niño elefante. Que ahí la historia recién empieza. Los niños regresaron al pueblo y dijeron todo lo que les había pasado. Y lo señalaron al viejo bigotes de foca. Eres chafa, viejo bigotes de foca. Sí, sí. Envía el niño elefante, cabrón, y esas cosas los niños. El viejo bigotes de foca se enfureció y los quemó en la hoguera y fundó su propia religión. Energía misma, nos vamos, amigos, sí. Desde aquí este maravilloso mundo donde cada minuto prácticamente se funda una nueva religión. Señoras y señores, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde vivimos sus monitores, por la info, por la por donde se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. TV Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Radio Fed. Azul FM. Radio 100. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Stereo 92. Es en el sistema. Y Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. Y FM de Lung. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de VHF. Con el cura fiestero implosionando en los bosques dorados. ¿Cómo implosión? Sí, se esconde detrás de los árboles. Sí, sí, sí. Juega a Caperucita Roja y el Lobo. Y él es los dos personajes a la vez. Señoras y señores, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, ya lo saben, el sitio oficial canaltrans.com, sí, nos estamos encontrando el día lunes. Sí, muda. Muda, no te preocupes, ya maquillada con los tacones y vestida ya está, así, ya está no podemos retroceder en el tiempo, damas y caballeros, nos reencontramos el día lunes, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el interno 761 de Caracas, Venezuela, grande interno, un abrazo interno, damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Estamos cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León. Les saludan Teresa y Yaridia. Besos. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Spotify. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós. Su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. Suerte. Hasta luego, brother. Se cuidan y pasen los pipas. Venga, hasta la próxima. Segur. Se portan mal y piten cabrones desde LA, California. Charlie Corky. Misiones Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Joropo. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos y la Mandilia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista guerrero. Que viva la panocha, que el niño le falte la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momos, Panchucula, Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.